Y estamos preguntándonos de nuevo en este ejercicio del ¿qué pasó con OSBA? Empezamos el año con una nota a Ana Belinco del colectivo de autoconvocado de afiliados de OSBA y ahora estamos de nuevo en comunicación con ella porque ayer hubo una marcha a la sede de OSBA y presentaron un petitorio por la cuestión de, bueno, el único lugar donde presta servicios es el Méndez y por supuesto no alcanzan los turnos, los lugares de atención, las prácticas especializadas. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, queríamos actualizar la información. ¿Qué pasó ayer? ¿Se pudieron reunir con Alejandro Amor y el presidente? ¿Los recibieron? No, mira, no nos recibieron. La cuestión fue así. Nosotros, bueno, íbamos a hacer la movilización. Ya hace unos 10 días había salido la convocatoria, pero 2 días antes de la movilización, a Alejandro Amor, que es el director de la obra social, dio unas declaraciones en Tiempo Argentino diciendo que el único aporte que había a la obra social era el aporte de los afiliados, porque el gobierno de la ciudad no estaba haciendo los aportes patronales que corresponde que haga. Uh-huh. Hizo la denuncia esta, que nada, que si quedan palabras es netamente palabras. Entonces, nosotros ante esta situación, que es muy grave porque el gobierno de la ciudad tiene que hacer obligatoriamente los aportes patronales, porque aparte de ser el patrón de todos los que estamos nucleados en la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, es parte del directorio de la obra social. Claro, perdón, eso te iba a decir. Aclaremos que el gobierno de la ciudad tiene mayoría en el directorio de OSBA. Claro, tiene 5 integrantes más el síndico de 12 integrantes. O sea que sí, tiene la mitad de la representación, o sea, de los directores. Pero aparte de eso, es el patrón y como todo patrón tiene que hacer los aportes patronales por obra social. En el caso de OSBA, la ley 472 determina que aparte de lo que a nosotros nos descuentan, o sea, aparte de lo que le descuentan al trabajador o al jubilado que está dentro de la obra social, que es el 6% que nos descuentan tanto a trabajadores activos como pasivos, aparte de eso el gobierno de la ciudad debería hacer un aporte del 6% por cada trabajador activo y del 2% por cada trabajador pasivo. Bueno, Alejandro Amor, según sus declaraciones, dijo que el gobierno de la ciudad no está haciendo esos aportes. Entonces estamos frente a un vaciamiento liso y llano y a evasión directa. Entonces él, como la otra parte del directorio, porque su tecla tiene los otros 5 directores de los 12 directores que te decía, debería haber hecho una denuncia en el fuero que corresponda, ¿no? Que yo no sé si es un fuero penal, un fuero administrativo, yo qué sé, no tengo idea porque no soy abogada, pero él está haciendo una denuncia grave de evasión. Sí, entonces, bueno, estas cuestiones debería tener no... una acción en consecuencia y nosotros no conocemos que la tenga porque en lo que declaró no dijo que las haya tenido, entonces lo que hicimos justamente ayer en esta movilización que vos decías que hicimos es hacer un pedido de informe en primera instancia que nos hagan por escrito todo un listado de los prestadores que supuestamente nos deberían prestar atención y que no nos la están prestando, porque prácticamente, como bien dijiste al principio, seguimos sin prestadores periféricos, con muy poquitos, y encima de manera discontinua, porque por momentos dan algunos turnos y después los dejan de dar, etcétera, etcétera. Entonces, a los poquitos que hay, están muy acotados. Bueno, que nos hagan un listado por escrito de todos esos prestadores, cuál es la deuda que existe con esos prestadores o deuda que no exista y demás. Aparte de eso, hicimos que nos pongan por escrito también en este pedido de informe esta cuestión de la denuncia que está haciendo este hombre, que es muy grave, que qué acciones está tomando la otra parte del directorio, que no es el gobierno de la ciudad, acciones legales, reales, está llevando adelante para evitar que esto suceda, que nos lo informen por escrito, y una cartilla real, porque no tenemos una cartilla real, porque vamos a la cartilla que ellos nos dan y después cuando vamos a los lugares no nos dicen que no dan atención para OSBA. Bueno, todo esto lo enmarcamos dentro de la ley 104, que es el acceso a la información pública. Si no nos contestan en 2 semanas, bueno, iniciaremos las acciones legales que correspondan para que por lo menos tengan que pagar una multa por no responder hasta que respondan, porque realmente hasta ahora nos tienen de palabras en palabras sin decirnos absolutamente nada y estamos con muchas deficiencias, prácticamente sin atención. Una pregunta a raíz de esto, Ana. Yo creo que esto que vos decís es muy cierto. Más allá de comentarlo con el periodismo, con el diario Tiempo Argentino, corresponde que, siendo el presidente de la obra social del directorio, haga la denuncia judicialmente, en el foro que corresponda. Pero además, todos conocemos la costumbre que tiene el gobierno de la ciudad. Lo hizo Rodríguez Larreta y lo está mejorando y aumentando Jorge Macri, de no cumplir con lo que la justicia les demanda en general. O sea, vos presentás recursos de amparo, la justicia te da la razón, pero el gobierno de la ciudad no hace lugar, no cumple con esas requisitorias. Nos está pasando en la provincia de Buenos Aires en este momento con el IOMA. Digamos, la justicia ordena una determinada prestación, el IOMA no acata esa decisión. ¿Cómo está eso con las cuestiones individuales de los afiliados? Yo sé que hay amparos por medicamentos, por tratamientos, etcétera. Nosotros recién ahora estamos empezando a hacer un relevamiento de compañeros afiliados que quieran hacer amparos individuales, porque los amparos colectivos no llegan a nada en ese sentido. Capaz que el amparo judicial tiene un poco más de, perdón, el amparo individual tiene un poco más de posibilidad de llegar a algo. Entonces los compañeros que lo quieran hacer lo van a poder hacer mediante abogados que no les quieran cobrar y demás, porque también hay mucho chanta dando vuelta. Sí. Entonces de nuestro colectivo tenemos como abogados que pueden darnos esa mano y entonces estamos en eso, pero recién estamos empezando con eso. Bien, entonces si hay algún afiliado que está en este momento con estas cuestiones, tratamientos que no le dan, que no tiene, medicamentos que no le están entregando o eso, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo se hace, digamos, el contacto con ustedes? Nosotros tenemos tanto en Instagram como en Facebook, se pueden entrar a Defendamos OSVA. Bien. Y por ahí nos pueden contactar. Y también, bueno, hay un mail que es saludpatodes@gmail.com, que también ahí pueden enviar la documentación. Y bueno, si es pertinente, los contactamos con los abogados. Bien, perfecto. La última pregunta que te hago, Ana, ¿cómo sigue esto? Y mira, el 14 ahora de febrero vamos a tener supuestamente una nueva reunión con el directorio, que nosotros nos vamos a limitar a que nos den una respuesta al pedido de informe que hicimos. No queremos escuchar más divagancias, porque ya fuimos a 2 reuniones seguidas y fueron generalidades y divagancias en el aire. Nos debemos esto por escrito. Así que el 14 de febrero todavía no sabemos. Nosotros lo que pedimos es que se hiciera en la sede central, en Rivadavia, pero bueno, todavía estamos en eso, así que cuando tengamos bien el lugar y el horario y eso, lo informamos. Bien, estaremos atentos entonces y, bueno, ojalá haya una solución para todos estos problemas y, bueno, si es cierto esto que dice Alejandro Amor de la falta de aportes de la patronal, que los hagan y bueno, ver desde cuándo no aportan, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Ana, que esté no, todo muchas mejor. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Ana Belinco. Bueno, acá está reflejado el ex defensor del pueblo en la ciudad de Buenos Aires, cómo se comporta cuando el pueblo tiene que ser defendido de las prácticas de esta obra social. Ana pertenece al colectivo autoconvocado de afiliados a los VASP.